Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Mancera y entrevisto a personas como tú y como yo que les ha tocado vivir en sus negocios situaciones de dificultad que los han puesto al límite de sus capacidades, tanto mentales como espirituales, para descubrir las herramientas y las estrategias que han usado para salir de la trinchera. Quédate conmigo y déjame acompañarte hasta el final de la batalla que estás librando en tu emprendimiento. Comenzamos. Hoy en la trinchera tengo como invitado a Eric León Guevara, quien es maestro en química bioorgánica, emprendedor, inventor y apicultor. Hoy Eric comparte con nosotros el apasionante mundo de la miel, los retos que ha tenido que superar para consolidar sus productos en contra de la competencia desleal y las estrategias para gestionar una empresa familiar. Espero que esta charla te sea de mucha utilidad. Eric, gracias por aceptarme la entrevista. Eric, Buenas noches. Hay algo que me gustaría que me comentaras acerca de ti, que cuando lo platicamos me impactó. Hace unos años creaste un método para quitarle unos parásitos a las abejas. ¿Me podrías contar qué fue lo que pasó con ese invento y qué beneficios traería a la industria de la apicultura? Oye, mira, empecemos por platicarte qué le causa este parásito a las abejas. Este parásito se llama varroa, varroa destructor. La parte de destructo realmente es porque destruye a la colonia. Es un parásito que se alimenta de su, bueno, en aquel tiempo se pensaba que se alimentaba del equivalente a la sangre, una especie de garrapata, por hacer alguna relación, ¿no? Comparación. Sin embargo, ahora se descubrió que se alimenta de sus reservas grasas, con las cuales logran sobrevivir y logran incrementar su vida. Entonces, disminuye su longevidad, disminuye también la capacidad de poder hacer ciertas actividades, digamos que tendrías abejas anémicas, por decir algo. Y lo peor es que es un vector de como 60 enfermedades diferentes, muchas de ellas víricas, porque esto ocasiona en la colonia entonces de que llega el momento que tienes una serie de enfermedades alrededor de tu colonia que la destruyen, de ahí su nombre de varroa destructor. Ahora, es originaria de África, pero nosotros los humanos somos muy buenos para repartir enfermedades por todo el mundo, como el COVID. Como el COVID. Entonces, ahora la tenemos prácticamente en todos los continentes, a excepción de la Antártida, de los polos. Y creo que ella ni siquiera abejas hay, me imagino. Exactamente, por eso no por hay. Por eso no hay. La manera más efectiva de combatirla hasta ahorita es como tener abejas en la Antártida. Matas tus abejas y ya no tienes horror. No, pues es extremo entonces la forma de eliminarlo. Exactamente. Se han inventado muchos métodos, desde los químicos, fumalinatos, amitrán, cosas no tan saludables ni para las abejas ni para nosotros a la hora de consumir la miel. Está la parte natural con ácidos como el ácido fórmico de las hormigas, como el ácido oxálico, el timol que se extrae de las plantas. Sin embargo, el problema que tienen es que su parte reproductiva se realiza en las larvas. Entonces, imagínate que en la parte adulta se alimenta de los adultos y cuando eres embrión se alimenta cuando se está reproduciendo, o sea, le da en la torre por todos lados. Por todos lados. Exactamente. Entonces, lo que desarrollamos con apoyo de otras personas, otras seis personas, fue un sistema en el cual se haría reconocimiento de imágenes donde pasaran las abejas y cuando detectara una varroa, porque para eso sí son observables, es como si nosotros trajéramos un conejo más o menos en la espalda, o sea, sí se nota. Son grandes. Son, bueno, al tamaño de la abeja, alrededor de 3 a 4 milímetros, pero sí lo logras notar. Entonces, cuando este instrumento detectara este parásito, se activaba un dispensador de timol que es natural, que a temperatura ambiente logra mantener su actividad, etcétera, y digamos que se trataba la colmena como tal. Sin embargo, a falta de recursos, se quedó. Tenemos un prototipo, pero no se logró escalar. La ventaja de esto, que de lograrse, era que en la medida de lo posible íbamos a evitar esta plaga, estas enfermedades, y hay reportes en donde a veces decrementa hasta en 70% la producción de una colmena. Oye, Eric, ¿será la que está causando ahorita la muerte de tanta abeja? O sea, porque se han hecho muchas teorías acerca de que incluso han llegado a decir que están migrando a otra dimensión porque no las encuentran. ¿Ese será el precursor de la desaparición de varias colmenas, este bicho? En algún momento se le echó toda la culpa a él, pero actualmente se considera que es un hecho multifactorial. El cambio climático, la deforestación, el cambio de uso de suelo, también nuevas enfermedades. Por ejemplo, actualmente en nuestro país, aparte de la Orroa que llegó en el 1991, 92, en el 94 trajimos otra plaga que eran las abejas africanas, las famosas abejas africanas. Y en el 2004 se nos ocurrió traer otra plaga que es el pequeño escarabajo de la colmena. ¿Ese qué hace? Fermenta la miel. Se echa a perder Entonces, todo el cultivo. sí, en Estados Unidos se mencionaba que destruía completamente las colonias. Imagínate como literalmente una fruta cuando se agusana. Aquí en México no hay reportes todavía de ese nivel de incidencia. Hay reportes del pequeño escarabajo, pero sin llegar a tanto. Digamos que están en simbiosis, porque de hecho esta plaga también es de África y en aquella parte viven en simbiosis. No se destruye la colonia de abejas y él pues vive ahí también. Vive. ¿Qué pasó con este invento, Eric? ¿Por qué no se desarrolla hoy día? Lo que pasa es que el, bueno, para poderlo echar a andar necesitábamos partes electrónicas. Dentro de ello, algo de lo que nos incrementaba muchísimo el costo era justamente la pila para que fuera autónomo, para que no estuviera el apicultor en todo el día ahí monitoreando la colmena o todos los días, ¿no? Entonces la idea era ponerlo y tú seguías otras actividades completamente y él que fuera autónomo. De ahí se planteó una celda solar, pero esas partes electrónicas o eléctricas son caras. También necesitábamos una parte que hiciera a la especie, el reconocimiento, que era un procesador. Entonces, aunado a esto, ya le dabas ahí otro costo. Al final, el prototipo nos salió alrededor de 7 mil pesos y para escalarlo, pues necesitábamos una cantidad exorbitante y realmente le tuvimos miedo a eso, dijimos, no, pues Oye, necesitamos Eric, mover algunos riñones. hubiera valido la pena. De algunos miembros que no sirvieran mucho, hubieran dado sangre para echarlo a andar. Eric, pero hubo una oportunidad de irse al extranjero. ¿Qué pasó ahí? Sí, de hecho, el prototipo lo presentamos en la Feria Estatal del Emprendedor en el año 2000. 13, y obtuvimos el primer lugar acá en Veracruz y pasamos a la fase nacional. En esa exposición que hacía el ahora desaparecido INADEM. Y allá, bueno, como desde aquel tiempo hasta ahora las abejas han sido un tema, pues, digamos, prioritario, que todo el mundo anda preocupado justamente por lo que comentabas, Andrés, la desaparición de las abejas. Sí llegó a ser trascendente, pues, la novedad, ¿no? Y logramos obtener una, pues, beca, digamos, era para ir a presentar a Dinamarca nuestro proyecto en una feria justamente de emprendedores. Y los siguientes 3 meses, porque eso se iba a presentar a finales de ese año. Fueron una locura para sacar números, para escalarlo a nivel pues internacional, mejorar el prototipo, vaya una serie de cosas que estuvimos haciendo. Y cuando nos invitaron, la idea era que nos iban a dar los boletos. Y una semana antes nos dijeron que los boletos ya no nos los habían dado por los incrementos en los costos de los vuelos. Ah, qué poca. Y aún así, bueno, con una semana antes, pues fue imposible buscar y salir adelante, sacarlo, ¿no? O sea, viajar a esa, con tanta premura, ya no pudimos movernos para fondearnos y lograrnos ir a presentarlo, ¿no? Se hubieran, bueno, aquellos hubieran buscado la manera de llevárselos. Oye, Eric, ¿y este proyecto sigue ahí? ¿Sigue en el tintero? ¿Nadie más ha sacado algo similar? A nadie más se le ha ocurrido, tendrá como un año que me marcó a alguien de Nueva Zelanda justamente para platicar sobre el proyecto. Estaba abierto a platicamos que cuáles eran las ideas básicas, hasta dónde habíamos llegado, cómo escalarlo, cómo pensábamos disminuir costos justamente para poderlo tener en las colmenas. Y pues yo estaba consciente que básicamente era para piratearlo, ¿no? Claro. Pero todavía no lo sacan. Y, o sea, le hice toda la información que necesitaban ellos, pero no han sacado nada. Que yo sepa, todavía no lo sacan. Oye, Eric, ¿y eso aquí en México, qué necesitaría? Vamos, ¿qué se necesitaría para poderlo fondear? ¿Por qué no lo has llevado, por ejemplo, a Ángeles Inversores o alguna de estas empresas que dan capital riesgo? Es una buena pregunta. Realmente es el miedo como tal. Con la pregunta que me realizaba desde por qué no llevarlo a fondos de inversión, en algún momento se planteó en llevarlo a Coursera. Y en donde estábamos ahí en la incubadora, se nos dieron algunas otras opciones. En todas ellas consideramos que salíamos perdiendo nosotros, o sea, porque cuando eres emprendedor sientes que es tu idea y que te la van a robar. Entonces no nos arriesgamos como tal a salir o donar una parte, ¿no? De algo que en realidad no tenemos, ¿no? O sea, mi empresa, ¿cuál empresa si todavía no vendes nada? No, pero la idea sí, está chida tu idea, pero pues aparte del prototipo es complicado determinar de forma tangible los usos o explicarle a alguien que no está relacionado con las abejas las ventajas que podría tener, ¿no? Entonces fue ese miedo, en un momento lo que nos detuvo y posteriormente el miedo como tal que es tener que hacer muchas cosas y no estar preparado para lo que se venía. Eric, si este proyecto se llevara a cabo, ¿a cuántas personas beneficiaría? O más bien, ¿cuánta clientela podría surgir para un invento como este a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial, el último dato que teníamos, ahorita no está actualizado, eran millones de colmenas. Tan solo en México hay alrededor de casi 2.400.000 colmenas. En México solamente. A nivel mundial eran 270 y tantos, pero ahorita no tengo el dato exacto, correcto como tal. Okay. Pero lo que te falta a ti nada más es terminar de desarrollar estas partes electrónicas, pero las tienen planificadas. O sea, ¿saben lo que necesitan ya? Sí, inclusive en su momento en el equipo teníamos a un programador que justamente iba a hacer la parte de, pues, programar como tal el prototipo para que pudiera hacer lo que te comentaba del reconocimiento de imágenes como tal al electrónico que le iba a dar coherencia a esta parte más aquella más la otra para que funcionara. Teníamos a un químico, teníamos un biólogo. Teníamos dos personas de contabilidad, entonces sí estaba bastante nutrido. Pero justamente por esa diversidad de perfiles era complicado en su momento que todos estuvieran en la misma sintonía, ¿no? Porque, ¿cómo le explicas a alguien contable que entendiera lo biológico, ¿no? Oye, o pon, échame la mano, ayúdame a buscar artículos sobre esta parte, sobre el ciclo biológico, supongamos, ¿no? Y sí, o las personas que les pides algo generalmente lo hacen. Entonces, para la tarde tenía yo 40 artículos sobre el ciclo biológico de la barroa, y pues al que le tocaba echárselos era a mí, ¿no? Para saber al otro día qué hacer, ¿no? Eso sí se ponía complicado, pues. Vamos, que te estaban dejando todo el trabajo a ti, esta parte en específico, y no había un liderazgo para que todos jalaran hacia una dirección. Exactamente. Al menos en lo personal, yo como jefe de equipo sufrí bastante en esa parte del liderazgo como tal. Ya todos sufrimos de esta, o sea, aprender a ser un líder o liderar algo es muy complicado, y si no hay una causa común, es más complejo todavía. Si ellos sí, tuvieran, claro, tuvieran la idea fija hacia dónde se dirigían, tuvieran un porqué de estar haciendo esto, las cosas hubieran sido diferentes. El porqué, lograr que las colmenas sobrevivieran. No sé, un porqué sería aumentar la producción de las colmenas, mejorar la calidad de la miel, evitar la competencia desleal, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Es un proyecto que a mí me ha llamado mucho la atención, Eric, porque puede cambiar el mundo de una forma que a lo mejor no sea tan evidente como lo hizo Apple o como lo hizo otras marcas. No sería tan visible, pero en efecto sería un cambio radical. O sea, si puedes evitar la mortandad de las abejas un 70%, Dios mío, o sea, tienes una cosa que se tiene que llevar a cabo. Y a mí me interesa muchísimo y me gustaría mucho que si gente escucha este podcast y tiene las habilidades necesarias para apoyar este proyecto, que se pusieran en contacto contigo. No sé qué pienses tú, si lo quisieras llevar a las últimas consecuencias. Claro que sí. Ahí está todavía sobre el tintero y las notas todavía. Cuando gusten, lo volvemos a desempolvar. Perfecto. Ojalá esto sea un llamado para la gente que sea capaz de ayudarte y llevarlo a que se vea, a que sea una realidad. Y yo creo que después de 7, 8 años que ya pasó de este proyecto, 7 años, ¿no? 6 años. 7 años. 7. Después de 7 años, la tecnología yo creo que ya avanzó y ya se abarató. Me supongo que con lo que necesitabas antes, a lo mejor una computadora, hoy incluso con un teléfono desechado podría servirte los componentes para hacer lo que necesitas. Pienso, no sé cómo sea la tecnología. Necesitamos a un electrónico más en el equipo. Excelente, ojalá haya quien se comunique. Eric, seguimos. Fíjate que otra de las cosas que también me llamó mucho la atención de cuando platicamos es acerca de los tipos diferentes de mieles. ¿Por qué sucede esto? Yo nada más conocía la miel común. Si acaso había la miel de hormiga, la miel de abeja, porque así le dicen, miel de hormiga, creo que son unas abejitas pequeñas. No, hay unas hormigas en San Luis Potosí que en el desierto realmente, unas hormigas almacenan néctar. Entonces su abdomen se empieza a hinchar, a inflamar. E imagínate como una canica de dulce. Pues. ¿En serio? Sí. ¿Y qué pasa con ese néctar? ¿Lo van, lo depositan en algún lugar? O... No, esa es el almacén, esa es la bodega. El cuerpo de la hormiga es la bodega. ¿Y cómo cosechas? Bueno, en San Luis Potosí realmente desentierran el hormiguero y van agarrando las hormigas que están en llenas de néctar o en esa forma y se las comen. Oh, ya. Yo pensé que a forma de cosechar, pero de forma natural, ellas dosifican la cantidad de néctar que les dan cuando en la época de escasez a sus hermanos. Qué interesante. ¿Y las de abeja, por qué hay esas diferencias en las mieles? Bueno, en el caso de las abejas, nosotros conocemos, dices la miel. Así es, la diferencia en las mieles. De la abeja que pica como tal, la Apis mellifera. Uh-huh. En el mundo hay alrededor de 7 Apis diferentes. Pero no entramos en detalles. La abeja que pica en su momento no estaba en el continente americano. Estaba una familia que se llama Meliponas. Y dentro de esta familia, la característica que tienen es que no tienen aguijón. Los europeos nos trajeron las abejas con aguijón cuando se hizo la conquista y todo eso, ¿no? México, de estas abejas sin aguijón, hay alrededor de 46 especies diferentes. Unas negras, unas cafés, unas más amarillas, unas rojas, diferente morfología, más grandes, más chicas, muy pequeñas. Pero todas estas comparten que no tienen aguijón y Okay. tienen un comportamiento social y dan miel. No en los panales que conocemos como las abejas hexagonales y todo eso, no, no, no, para nada. De hecho, su estructura es completamente diferente. La miel y el polen la almacenan en unas estructuras, imagínate como unos cántaros, y el conjunto este al final se ve como un racimo de uvas. Un cántaro, otro, otro, otro, y ahí almacenan adentro de cada uno de ellos la miel o el polen. Está muy interesante. Pero bueno. A la pregunta de que por qué la miel es tiene diferentes sabores o por qué hay diferentes floraciones, tiene que ver mucho con las floraciones de diversas especies vegetales que tenemos en diferentes climas o en diferentes áreas geográficas de nuestro país. Entonces, los apicultores son muy buenos para observar a qué flores visita la colmena y en qué temporadas las abejas como tal recolectan néctar o polen de una región en especial. Por mencionarte un ejemplo, ahorita en los meses de, ¿qué será?, febrero o marzo, las zonas citrícolas empiezan la floración. Y si tú pruebas una miel de cítrico de Tamaulipas, y una de Álamo, Veracruz, y pruebas otra del sur de Tabasco, y pruebas otra de Nuevo León, por ejemplo, los climas son, pues se da el naranjo, y el sabor de esa miel va a saber a flor de naranjo. Sin embargo, la coloración va a cambiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Veracruz tenemos la dicha de que los naranjales no son un monocultivo, hay lluvias, entonces esto nos da otras flores que en menor medida contribuyen en una porción a dar néctar, y a pesar de que sabe a naranjo, tiene polen de otras floraciones. Sin embargo, en el caso de, para determinar si es de una especie en particular, se determina el polen. Entonces, cuando tiene más del 70% del polen de una misma especie, se considera una miel monofloral. En este caso, si tuviera más del 70% de polen de flores de naranjo o de azares, es considerada como miel de flor de azahar. Y así sucesivamente. Eso también nos da la pauta para decir que una miel multifloral es una miel que no cumple con el requisito de al menos el 70% sea de una misma especie. Por ejemplo, en el mes de primavera, lo que es abril, mayo, en todo el país tenemos, o en su mayoría tenemos miel multifloral, porque hay una explosión de flores y es muy difícil tener un lugar en donde solamente esté una floración en particular. Y es bien curioso, mucha gente dice, bueno, entonces, por ejemplo, hablando de miel de naranjo, solamente se da una vez al año, la sacas todo el año, digo, no, solamente una vez al año obtenemos miel de naranjo y de esa apartamos y ya la vamos vendiendo durante todo el año, ¿no? Hasta que se termina. Como anécdota, hace muchos años destapo una botella de miel, la destapo, la pruebo. Ah, mira, miel de naranjo. Ha de ser del mes de abril, más o menos. O sea, oye, ¿por qué me dices el mes de abril? Ah, porque si es cuando florecen los naranjos y o es en ese mes o no vas a tener. Y supongamos que cuando luego estoy en exposiciones vendiendo, les comento, y este es del mes de marzo. Dice, ¿y cómo sabes en qué mes? Le digo, ah, es que es muy simple. Siendo noviembre, diciembre, digo, si yo ahorita llevo las colmenas a los naranjales ahí están, pero no hay floración, entonces no puedo obtener miel de ese árbol en especial, ¿no? En el semidesierto de México existe el árbol de mezquite. Y este nos da una miel que cuando cristaliza, cristaliza de forma blanca. Oh, muy... Ajá, escucho. Esa es la que yo te quería preguntar, ¿es la misma mantequilla? Es No. considerada una miel mantequilla, justo cuando cristaliza la miel, se considera una miel mantequilla, una miel untable, de manera general, pero no todas cristalizan con esa consistencia tan, tan fina en grano. La miel de mezquite es una que se cristaliza así, la miel de aceitilla o mozote, el cofre de perote, por ejemplo, la miel de campanita también cristaliza con un grano muy suave. O sea, no solamente hay una especie que te puede dar miel mantequilla. Eric, ¿cuántos tipos de mieles, basándonos en eso que me estás platicando ahí en México? Me dices miel de naranjo, miel de mezquite. ¿Cuántos Ala, hay? es una pregunta bastante complicada. No tendría una respuesta realmente, porque te la pongo así de fácil. Hablemos de aquí de la región de Jalapa, ¿te parece? Okay. Ahorita en el mes de enero florece un árbol que se llama jonote. De ahí seguiría la miel multifloral. Justamente se viene la primavera y el palo mulato, el café, los jenequiles, el chiquite que le llaman, o sea, diversas flores. Eso hasta mayo. Por el mes de julio, aquí por Banderilla hay otro árbol que se llama Marangola. Marangola. Es una planta leñosa. Su nombre científico se denomina cletra mexicana. Y es mexicano como el nopal, de ahí su nombre, cletra mexicana. Eric, o sea, ahorita me acabas de mencionar cuatro o cinco tipos diferentes, y cada una de esas tiene una miel en específico, Tiene un sabor diferente. un sabor diferente. Y hay alguien que los puede identificar. Bueno, ustedes son especialistas en miel. Tú si la saboreas podrías distinguirla, pero alguien como yo, que estamos ajenos por completo al mundo de la miel, ¿podríamos saber los matices? ¿Podríamos sentirlos? Sí, es como un café cuando dices, ah, está muy cargado, está muy negro, está muy insípido, le faltó esto. O sea, tú en tu paladar sí sientes la diferencia de una miel a otra. Lo que no podrían decir, ah, esta miel es de tal planta, ¿no? Pero con alguien que te dé la referencia, esta sabe a esto, y esta es de esto, y esta es de aquello, y, ah, perfecto. De ahí para adelante la vas a poder determinar, ¿no? Oye, Eric, ¿entonces se podría catar miel? O sea, ¿podríamos hacer catas de miel? Sí, justo. ¿Hay alguien que lo haga aquí en México? Me he enterado de uno o dos concursos. Sí, hay alguien que lo hace aquí en México. No, son concursos, pero yo me refiero a... Vamos, Como. cuando yo te conocí, nos comentaste acerca de cuatro tipos diferentes, que era la miel de naranjo, la de estero, miel mantequilla y la multifloral, cuatro. Ahí fue cuando dije, oye, yo sabía que nada más había una sola miel, ahí me enteré que había cuatro. De ahí me puse a investigar un poco y vi que en Francia hay lugares donde tiene una reserva de muchas mieles y empecé a ver que hay incluso de tomillo, que le consideran Justo. la mejor miel del mundo, supuestamente ellos. A lo mejor y es mentira, pero ellos lo están diciendo. Entonces yo me hago la pregunta, si se puede catar por la variedad de sabores, se crearía una nueva industria, ¿no crees? De hecho, actualmente nosotros empezamos a vender la miel tipificada. Es decir, lo que mencionabas, muy poca gente sabe qué miel quiere. Hace tiempo compré una y me gustó mucho. ¿De qué era? No sé. Entonces lo que empezamos a hacer nosotros es, esta es de naranjo, pruébala. Esta es, como bien dices, multifloral, que es la del mes de mayo, pruébala. Esta es una miel del mes de junio, de Alvarado, Veracruz, pruébala. Que es bien curioso, de lo que te comentaba, de ciertos matices que tiene cada una. Porque, por ejemplo, la de Manglar de Sinaloa es más salada que la de Alvarado. Eso es algo que a mí me choqueó bastante, porque no he tenido la fortuna de poderla probar. ¿Te acuerdas que alguna vez te pedí? Creo que no estábamos en temporada. De ahí pues empezó lo de la pandemia y ya no tuvimos oportunidad. Pero una miel salada se me hace como, ¿qué está pasando? Esto no es lo que yo No, no tenía es idea normal. acerca. No es normal. ¿Qué es lo que, por qué se vuelve salada esa miel? ¿Por Lo qué que tiene ese pasa sabor? es que tiene una mayor concentración de minerales que las otras. Recordemos que al final los manglis, perdón, están literalmente sus raíces en el estero, en el agua salada, salubre, ¿no? Y parte de esos nutrientes que el árbol de por sí extrae, terminan en su néctar y tiene una mayor concentración de minerales. Muy recomendable para personas diabéticas. Eso te iba yo a preguntar. Fíjate que lo que yo he estado viendo acerca de la miel o de cuando estuvimos platicando, porque a mí me interesé muchísimo sobre el tema de la miel después de que te conocí, me di a la tarea de buscar información acerca de la miel de los centros comerciales y la miel que tú me estás diciendo. ¿Qué diferencia tiene la miel Quirel con la de que te venden en algún centro comercial X, Walmart o cualquiera de estos? No todas, pero en su gran mayoría son mieles homogenizadas. ¿A qué me refiero con esto? Yo, industria, compro miel de diferentes partes, la pongo en grandes contenedores y le doy un color específico. Entonces, pues sí, en el mejor de los casos estás comprando miel. Mezclada, pero miel. En alguno de los otros casos, En el la peor. pasteurizan. En el peor de los casos, no compras miel, compras una etiqueta que dice miel, un bonito envase, y jarabe de alta fructosa con otra cosa y nada más. Te hace daño esa cosa, me imagino. Sí, realmente es bien curioso porque la industria de la miel, a pesar de que mucha gente cree que está comprando miel, es una miel adulterada, es una miel que ha sufrido un proceso industrial o que se hace industrialmente. Entonces, lo que tú consideras que estás comprando de salud realmente es algo dulce. Simplemente es un dulce que compras, pues, líquido. Mucha gente dice, ah, es que la miel buena no cristaliza, siempre tiene que estar líquida. No es cierto, la cristalización es un proceso natural que tiene que ver mucho con la cantidad de azúcares que tenga la miel como tal, no añadidos, sino que la miel es dulce porque justamente pues tiene azúcares que tienen néctar de las flores. Y el néctar de las flores es dulce para atraer en este caso a las abejas y a los polinizadores, no solamente a las abejas. Entonces, la concentración de al menos tres principales componentes que son la glucosa y la fructosa y la sacarosa en la miel determinan cómo cristaliza y qué tan rápido cristaliza. De manera general, a mayor cantidad de glucosa cristaliza más rápido. Y a mayor cantidad de glucosa también cristaliza de forma más fina el cristal que comentaba hace rato, las mieles mantequillas. A una cantidad de fructosa mayor, generalmente se hacen cristales como los del azúcar, así cristales grandes, por llamarlo de alguna manera. Pero esta miel, Eric, a pesar de que me dices que tiene azúcar, es benéfica para el cuerpo. Incluso en en esta zona de Francia hacia el norte, me parece, la miel la ocupan para curar heridas, para curar infecciones, e incluso tienen un dicho acerca de la Biblia. Todo lo que sale de una abeja es curativo, me parece. ¿Las facultades que tiene la miel para curar, tú las has estudiado o sabes de cómo De los puede? productos. Ajá. Mira, en alguna ocasión se hizo en la Universidad de Puebla, me parece que fue un tecnológico, hicieron un parche con miel de abeja melipona para personas que tienen problemas de cicatrización por el problema de la diabetes, con buenos resultados. De manera tradicional, hay ocasiones que se pone en las heridas esta miel para justamente llagas y úlceras. Luego, cuando está alguien mucho tiempo acostado, se generan esos problemas. Y fuera de esto, hay gente que lo utiliza como cicatrizante de forma, vaya, genial. Problemas de quemaduras, por ejemplo, que pierdes una parte de la piel como tal, segundo grado, tercer grado, le ponen la miel para poder regenerar el tejido. Lo que pasa es que la miel, independientemente si es de melipona, que está mucho más cara por los problemas que existen para producirla, o la miel de Apis, ambas conservan que son altamente, como tienen azúcares, las bacterias básicamente explotan, no logran vivir en ese ambiente. Oye, qué interesante, eso no tenía yo idea. Entonces, sirve como cicatrizante, pero si lo tomas, ¿es medicamento también? ¿Mata las bacterias que tienes internamente? Algunos flavonoides que tienen las mieles sí tienen esa posibilidad. De hecho, hay estudios, por ejemplo, contra Escherichia coli. Escherichia coli es gram negativo y estos son de los más complicados porque son de los más complicados para tratar por las diferencias que tiene la pared celular. Sí hay estudios en donde existe una mejora al tomar miel. Y bueno, lo que comentabas de los demás subproductos de la colmena, tenemos por ejemplo el propóleo, en donde hay estudios para tratar inclusive amebas, hay estudios para protozoarios, hay estudios contra bacterias, Escherichia, estafilococos, con buenos resultados. Hablando del propóleo, que el propóleo es una serie de resinas que las abejas recolectan de diversas especies botánicas al momento que están en los brotes. De ahí recolectan las resinas y las llevan a su colmena y las utilizan para mantener un ambiente limpio, aséptico en su colonia. Hay una cuestión que también quería yo tocar un tema, este tema contigo. La miel de los chinos, ¿qué es? Porque empezaron a bajar mucho el precio y eso les pegó muy fuerte a ustedes hace 2 años, 3 años. Sí. Mira, lo que pasó en ese momento, hace 3 años, cuatro, ya va para 4 años, fue lo siguiente. El punto aquí es de lo que te comentaba de la gran industria de la miel como tal, el negocio de la miel. Muchas empresas buscan abaratar costos y hay partes en donde compran alta fructosa, o compran jarabes hechos de algo, pues, y lo mezclan con una pequeña porción de miel nada más para darle ese plus de sabor. Pero Y nada más. lo que tenemos entonces es, obviamente, buscando ganancias, buscan pues algo barato, ¿no? Y los chinos, como sabemos, son muy buenos para sacar cosas baratas y bien hechas. Entonces ellos empezaron a desarrollar toda la industria para sacar jarabe de arroz, jarabe a partir del arroz. Y de forma muy barata, vaya, inundaron el mercado. Se les ha intentado, aparte de que tienen una industria apícola muy fuerte, de hecho es el primer lugar a nivel mundial de producción de miel. Ellos sí producen miel real, pero o sea, cuando la exportan no mandan miel real, mandan estos compuestos. Mandan ambas cosas. Y algo que actualmente se está haciendo en la industria mundial es, te comentaba que puedes saber la especie botánica por medio del análisis del polen. Entonces se ocupa filtros donde quitan completamente todo el polen. Entonces tienes una miel sin identidad, sin huella. No sabes de dónde, ¿De ni quién, dónde ni qué, nada, nada. No es? puedes Exacto. rastrear nada. No puede rastrear nada, es algo dulce, que quién sabe dónde es. Oye, Eric, ¿y esta competencia desleal que le surgió con los chinos, ¿Qué han hecho para afrontarla ustedes como productores? Bueno, como productores como tal, la primera línea de acción fue el intentar disminuir costos de producción. Empezamos a buscar aumentar la jornada de trabajo para que cuando ya estábamos allá con ellas, no tener que ir dos veces, por ejemplo. Hacer más organizados en nuestras visitas. Buscando, lo primero que intentamos hacer fue disminuir, te digo, costos de producción. Y no hay mal que por bien no, sí, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Entonces, nos volvimos un poco más eficientes en asuntos de producción. Nos volvimos más eficientes a la hora de reproducir las colmenas, de dividirlas y eso, para lograr competir un poco más. Al tener más colmenas, pues tienes una mayor producción, tienes un mayor volumen y te puedes defender un poco más en costos, ¿no? Y empezamos a organizarnos un poco más de forma gremial. ¿Cómo te diré? Una serie de normas como para regular las importaciones, las exportaciones. Sin embargo, es muy complejo el mundo industrial, ¿no? Y estando como simple productor, es complicado que te atiendan, ¿no?, las autoridades. Entonces, aquí yo creo que jugó un papel muy importante los consumidores, buscando una alternativas más sanas. Empezaron a buscar productores como tal para hacer comercio justo. Entramos ahí a comercio justo, al consumo local. Empezamos a presentar nuestros productos en ferias regionales. Empezamos a hacer nuestro trabajo, ¿no?, desde nuestra trinchera, cada quien promocionando lo que tenía con sus conocidos y todo eso. Y ahí va poco a poco. Por ejemplo, este mito de que la miel no cristaliza, cada una persona que le da la explicación y que se presta a escucharte y a intentar entender, porque no toda la gente entiende. No falta la persona que, no es cierto, tú me quieres convencer porque la miel cristaliza. Tú tus creencias, yo mis creencias, apenas mi familia lleva 3 generaciones y toda la miel ha cristalizado desde aquellos inicios, ¿no? Como de 50 y tantos. Entonces, te estoy diciendo algo que no está pasando apenas en este año, ¿no? O sea, cada año la misma mantequilla sabe y se ve como misma mantequilla, y eso no ha cambiado durante más de medio siglo. Pues yo creo que es que hay una verdad ahí. Exactamente. Oye, Eric, pero hay una cosa, tú te vas a meter a los mercados en Jalapa y luego te venden miel de medio litro en 50 pesos, 60 pesos. Parece miel, se ve como miel. Te la venden incluso en botellas recicladas para que te digan, pues es que los trajimos de una ranchería. El precio se me hace demasiado barato y las compras y en poco tiempo cristaliza. Esa miel, por el precio y por la cristalización, ¿tú crees que sea original? ¿O es lo que tú me has platicado acerca de la miel china? Algo parecido que está pasando aquí en México. Bueno, si cristaliza como tal y de forma homogénea, es miel. Entonces, pues si era china o si era mexicana, no hay mayor problema. Cristalizó, es miel. Ya es un punto, ¿no? El problema que, al menos en los mercados, luego no sabemos, es el origen de dónde viene, ¿no? Y este origen puede ser de que a alguien de nuestros compañeros le robaron su miel, porque se da. Le roban sus colmenas, le roban la miel, ya cuando tenía miel, y pues entonces el costo de producción para que se la robó, pues es la gasolina de ir por ella, ¿no? Y por eso se abarata el precio. Y por eso se abarata. ¿Qué es lo que han hecho ustedes como gremio para con la miel de México en alto? ¿Se han juntado? ¿Han hecho marcas? Lamentablemente, no. En México ha habido algunas ideas de lograrlo, de hacerlo, pero te digo, cada quien jala para su molino, entonces esas sinergias se quedan vaya, cortas, ¿no? De lo que se podría llegar a hacer. Estaría genial lograr hacer algo como lo que hizo Colombia con su café, ¿no? ¿Qué hicieron? Juan Valdés, ¿lo has consumido? No, yo creo que no. Ok, bueno, Colombia hizo una mega cooperativa para poder comercializar el café de sus productores, o de una buena parte de sus productores, bajo una misma marca, con una calidad que va a hacerse de esta manera, vaya, toda una logística, y es uno de los mejores cafés que se pueden consumir. Fíjate que esos ejemplos donde la gente logra apartar sus envidias y sus el mirar nada más para, ahora sí como dices, para mi molino, eso no funciona. Hay un ejemplo también, ahorita me estoy acordando, se apellida Curio, que es un chef peruano, que lo que llegó a hacer a Perú fue a recoger, se fue a perder en el Amazonas para buscar condimentos, porque él traía una cocina francesa, pero dice, bueno, yo no quiero hacer comida francesa, la comida peruana es muy rica. Entonces se fue, trajo todos los condimentos que pudo encontrar y puso un restaurante con comida peruana. Pero él, la manera de pensar que él tenía es de que todos vamos a trabajar juntos, todos vamos a ganar. Empezó a juntarse con otros restaurantes, empezaron a poner en alto la comida peruana. Incluso creo que hoy se consideran como uno de la meca de la gastronomía. Y empezó a poner reglas también. Reglas que eran para el beneficio de la industria. Entre ellas, si estaba la veda de los camarones, empezaron a respetarla. Había uno que otro por ahí que se brincaba la veda, pero estaba mal visto, hasta que todos empezaron a alinear. Y cuando llegaba el momento que no había camarón, no había camarón en todo Perú. Y ese fue un movimiento parecido a lo que tú me estás diciendo, donde todos se juntaron para trabajar en conjunto. Y eso, si esto sucediera con la miel mexicana, sería un paso adelante para poner el nombre del país. Sí, de hecho, bueno. No, dime. Aquí, en lo que mencionas de qué hemos hecho nosotros, es muy curioso porque nosotros hemos hecho muy poco, pero toda la gente ha hecho mucho. ¿Cómo está eso? Sí, si tú comparas el precio de la miel mexicana con respecto a otros países, a nosotros nos la pagan muy bien. Porque es apreciada, realmente la miel en México es muy apreciada en el extranjero, la miel mexicana. Tú dirías, bueno, pero ¿por qué es apreciada? Lo que pasa es que desde la parte de la producción, los cuidados que tenemos, somos una, bueno, al menos Veracruz, somos muy pocos lugares en donde no hay plaguicidas en el mundo o una industria como en Estados Unidos con grandes extensiones de monocultivo, el glifosato en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Entonces, eso también nos ha dado un buen lugar para poder venderla en el extranjero. Y eso mismo ha hecho de que ese precio o ese plus que tiene nuestra miel, y como a pesar de que nos la pagan barata a relación de como la ves tú en el stand de un supermercado, pero a nivel de productor a productor, comparándome con un productor un colombiano o un productor peruano, nos la pagan un poco mejor, unos centavos de dólar más, punto y algo, pues, un dólar más quizá, pero ese plus nos mantiene tranquilos, entonces. ¿Cómo lograron poner esta marca? O sea, ¿cómo lograron poner a México en lo alto como para que la gente los considere como una de las mejores mieles y la paguen mejor? Como tú me dices, es un trabajo individual, pero ¿qué han hecho? ¿Es publicidad? ¿Es propaganda? ¿La propia miel habla por ustedes? ¿Qué es lo que ha pasado? La miel, la inocuidad es la que habla por nosotros. Es la que habla por nosotros. ¿Eso hacen que un estudio cada vez que viaja, llega a un país, la revisan y dicen, esto es muy buena miel? Exacto. Básicamente lo que buscan son antibióticos como sulfatos, bueno, penicilinas, que no debería de tener la miel. Entonces, ese es un punto bueno, ¿no? Buscan agroquímicos, glifosato, pesticidas como Amitraz, que te comentaba, buscan como flaws, buscan estos pesticidas clorados. Bueno, si está limpia tu miel de todo eso, es un plus para tu miel como tal, ¿no? O sea, el ser limpio, el estar bien, es una ventaja, ¿no? Y en teoría hay estudios que la hacen desde el acopiador. Algo muy básico, la humedad en la miel, el color de la miel que te está comprando, que es como que como lo primero, ¿no? Lo básico que lo puedes hacer en campo. Y ya si es un buen lote, ya hay estudios de laboratorio donde determinan estos otros componentes. Oye, Eric, ¿y México produce miel suficiente para abastecer mercados gigantes como el de Estados Unidos? México es el tercer productor a nivel mundial de miel. Perdón, es que al principio me dijiste de que si un Oxxo en los Estados Unidos pedía miel, no había suficiente para atenderlo, para surtirlo. ¿A qué se debe esto? No, me refiero a que supongo que si yo me entero de que del contacto para poder hacer esto, yo en lo personal me quedo con ese negocio. No te lo digo a ti, que también tienes abejas. Yo solo no puedo, pero sin embargo tampoco lo hablo a los otros. O sea, no puedes atender el negocio, pero tampoco quieres que otros lo atiendan o que otros cubran esa necesidad. Al final de cuentas es egoísmo puro. Es egoísmo puro. Qué tristeza, ¿no? Más de lo que debería, definitivamente. Ya irá cambiando. Yo creo que estamos en un momento clave. Esto de la pandemia empezó a dar, nos dio patadas para el futuro, nos empujó y nos hizo ver las cosas de manera diferente. La gente está cambiando. No sé si en tu gremio esté pasando igual, pero en el comercio las cosas están volviendo un tanto cuanto diferente. También los trabajos, también los negocios. Esta posibilidad de hacer podcast se incrementó de una manera impresionante. Hacer llegar información, para mí muy importante. Pues esto que estamos hablando ahorita acerca de la miel, de la calidad de la miel mexicana, de los diferentes sabores, que la puedes catar, sus, digamos que propiedades para curar, para todo eso, es de paso muy importante. Entonces, este gran cambio que está sucediendo, Eric, yo creo que en poco va a tocar este sector y se va a empezar a ver cosas diferentes, yo siento. Sí, como bien dices, hay un despertar generalizado. Por ejemplo, en el sector se está ahorita con la ventaja de la manera de comunicarse, WhatsApp y todo eso, la creación de grupos y todo, la información fluye mucho más fácil, ¿no? O los chismes fluyen de manera más sencilla. Así es. Entonces, ay, Eric. Ajá. Sí, realmente por ahí tenemos algunos grupos en donde compartimos información y cada quien comparte hasta donde quiere, ¿no? Y puede. Entonces, pues está cambiando, créeme que va a cambiar. O hay gente que no solamente es uno solo, sino que hay muchos que están buscando un cambio. Todos, yo creo. Esto fue un despertar general. Un cambio, ya ganamos. ¿Ya tú, Vicente Fox, o qué? Eric, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención también cuando estuvimos en el curso donde coincidimos. Todos los negocios familiares, o al menos a mí me tocó, o en la empresa que yo tuve, me resultó muy, pero muy complejo de llevar un negocio familiar. Pero cuando platicamos acerca de tu empresa, me comentaste que ustedes eran una empresa rara porque jamás tenían problemas de ningún tipo. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo logras en una empresa de este tipo, familiar, no tener esos problemas que yo con los que yo estaba agobiado? Bueno, nosotros tenemos la siguiente organización de que cuando vamos a planificar un poco la semana, ¿no? Justamente empezamos por el tema de disminuir costos, ¿no? Y en medida de lo posible, el aprovechar la vuelta. No sé, con más carga, con... Generalmente era eso, más carga para hacer más trabajo en el mismo día, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento empezamos a intentar reinventarnos porque es complicado, como tú dices, el intentar acoplarse a las ideas que tiene cada uno, ¿no? Entonces, mientras cenábamos, cada quien exponía la manera de que él consideraba o la mejor manera de hacer el trabajo para el otro día, y lo discutíamos ahí, o sea, literalmente con comida todo el mundo se mantiene más calmado, más tranquilo. Entonces, llegábamos a un acuerdo ahí, generalmente era en la cena, mañana vamos a hacer esto, o la siguiente semana vamos a hacer lo otro, y al llegar al acuerdo se respetaba, así de simple. Si ya se decidió, imagínate que era como un consejo directivo, ¿no? Se decidió en el consejo, te acatas a lo que se dijo ayer, ¿no? No digo que sean puras perlas en dulce, ¿no? O sea, llega un momento en el que, pues, no te gusta mucho hacer una cosa u otra, o es noche y todavía tienes que hacer algo, o por hacerle caso a fulano, te metiste en una brecha que tenía lodo y te atascaste, ya valió queso, perdiste una hora, dos ahí sacando la camioneta, ¿no? Uh-huh. Pero fuera de eso, ahí la llevamos. ¿Hay jerarquías? No tienen jerarquías, todo es todo es gente jalando al mismo propósito. ¿Cómo es que logran mantener esa? Realmente, bueno, más que jerarquías hay como especialización. Okay. ¿A qué me refiero? Hay gente, o por ejemplo en mi caso, se te da más alguna cierta actividad. Entonces, pues, zapatero a tus zapatos, esa actividad es de fulano y los demás, pues, se abren, ¿no? Por ejemplo, mi hermano es muy bueno para liderar a los que nos ayudan. Entonces, pues, va, soldado. Exactamente, sí. De ahí para allá, tú mandas, yo soldado raso. Oye, falta esto, sale, va. Y no andan peleando por ego, ni que yo quiero mandar y yo quiero hacer esto. O sea, tienen bien definidos sus roles, lo respetan. Si hay algo que platicar, lo platican en las noches y el día siguiente se cumple. Exactamente. Así. Perfecto. Ojalá pudiera yo aplicarlo en mi negocio, pero es un poco complicado. Hay mucho ego de por medio. Hay mucho miedo por medio. Yo creo que en ese caso, al menos mi papá sí tuvo, ¿cómo te diré? El latino en su momento de empezarnos a dar esa seguridad, ¿no? Y a su vez él a disminuir su ego. Porque muchos dicen, no, pues yo soy el patriarca y con la pena ustedes hijos se la... obedecen. Exacto, entonces en su momento escuchaba nuestros consejos, pues, ¿no? Yo opino que sería bueno hacer tal cosa, yo opino que sería hacer bueno tal otra cosa, pero acuérdate que nos atascamos la semana pasada, mejor le damos vuelta o qué sé yo, ¿no? Creo que ese fue un acierto que él tuvo. Otra parte a lo mejor fue que desde muy jóvenes nos metió al negocio. Yo desde los 3 años iba con él. Y lo disfrutas, porque tú me decías que eres feliz con lo que hacías. Realmente sí, no, feliz. Yo a los 4 años lloraba si no me llevaba, así te lo pongo de fácil. Para mí ir con las abejas es olvidarme de los problemas que tenga yo en la comercialización, o que falta esto, que falta aquello. Cuando estoy ahí es eso. Es vida, es vivir. Sí, exactamente. Es una bendición, ¿no, Eric? No, hombre, los paisajes, los amaneceres, atardeceres que te disfrutas en el campo, vaya, no tienen perdón de Dios. O como ahorita es ver blanqueando los naranjos. Lo más padre es de que encontraste lo que te hace feliz y todavía ganas dinero de eso. Pues en alguna ocasión escuchaba algunos podcasts justamente que es lo que hay que buscar, ¿no? Algo con lo que te diviertas y te haga ganar dinero. Precisamente esa era una de mis preguntas y te la quiero hacer ahorita ya que lo tocaste. ¿Qué libro o podcast has leído o escuchado últimamente que te haya cambiado la visión de cómo ver las cosas hoy día en comparación de años anteriores? Te lo voy a mostrar. Aquí no hay reglas. ¿De quién es? Erin Meyer. Aquí no hay reglas. ¿Qué es lo que aprendiste ahí, Eric? que puedes iterar cuantas veces sea necesario, literalmente no hay. Las cuatro disciplinas de la ejecución. Ahorita no recuerdo el autor, ese lo leí hace como 6 años. Está muy padre para lograr objetivos. Aparte de iterar, ¿lo has aplicado? Sí, de hecho, me mencionabas también de podcast. Bueno, sí, sigo a Jürgen Klaric. Y hay cosas que dices, no manches, sí, a fuerza. Algo de lo que más cuesta, al menos acá, es delegar. Perdón, es delegar, porque hablando de una colmena, si tú delegas la revisión de una colmena y te matan la reina, acabaron con parte de la colmena, ¿no? O el trabajo de unos meses antes de esa colmena, ¿no? O la posibilidad de cosecha de esa colmena. Entonces es complicado el delegar. O por ejemplo, yo me quería volver todólogo y eran las abejas, más redes sociales, más la entrega de producto, más el envasado, más échate algo de marketing para que también puedas hacer publicaciones con un factor de impacto que lleguen a tantos likes o cosas así. Y no manches, me estaba volviendo loco ahorita, como bien mencionabas, la página ya tiene más publicaciones, delegué esa parte completamente a alguien que estudió eso, que se dedica a eso, y que puedes regañar por eso, ¿no? y sobre todo puedes medir cuáles son tus avances, pero más que todo es la tranquilidad que ya te ha de haber dado. Eso me recuerda de otro libro, mira, este es el siguiente que sigue. ¿Seth Godin? Eres indispensable, Seth Godin. Todavía, este es el primero que me recomendaron y vamos a leerlo, justamente por esa parte de delegar. Es una de las partes que también me costó mucho trabajo. Creo que lo hice mal, en su momento, cuando me tocó hacerlo, lo ejecuté muy mal, porque para empezar no acompañé a las personas a las que les estaba delegando, no había medido la curva de aprendizaje, pensé que lo que ellos estaban viendo que yo hacía durante mucho tiempo ya lo habían aprendido, pero no. No. Resulta que entendí mal las cosas. Cuando tú estás manejando una empresa, es como ir manejando un carro. Y el que está a un lado tuyo viene de pasajero en el carro, viene viendo el paisaje, viene viendo lo que se atraviesa. Él, a pesar de que viene a tu lado, no está aprendiendo el camino. Si tú lo pones a manejar de regreso, se va a perder. Sí. Entonces, es una de las cosas más duras que me tocó aprender, porque me costó. Ahora sí que dinero, dolor, lágrimas. Yo tenía por sentado de que así eran las cosas y no, o sea, lo tienes que jalar, lo tienes que preparar, no solamente viendo lo que hace, sino explicándole y haciéndole pequeñas pruebas, que se equivoque y volverlo a capacitar, que se equivoque, volverlo a capacitar. Obviamente, el riesgo es menor, son pequeñas equivocaciones. Hasta que veas que por fin lo está haciendo bien, entonces ya lo dejas. Ya pasaste la curva de aprendizaje y lo estuviste llevando. No, sí, y de hecho es más complicado el intentar llevar la empresa como tú consideras que la debes de llevar, o inclusive un emprendimiento, no precisamente una empresa, un emprendimiento como tal, y cómo debería de llevarse. ¿A qué me refiero con esto? Una cosa es de, no, pues voy a iniciar una tiendita. Oye, ¿ya pensaste en el SAT? ¿Y ya pensaste en esto? ¿Y ya pensaste en un manual de operaciones? ¿Ya pensaste en...? Vaya, son un montón de cosas que los mexicanos somos muy dados a llevarlas o hacerlas de acuerdo a nuestras creencias, ¿no? A nuestros juicios. Y cuando ya te empiezas a meter más de lleno, no manches, ¿cómo se me pudo olvidar dar un aviso de funcionamiento ante Cofepris por algo, ¿no? ¿Cómo se me pudo pasar esto? Lo bueno es que como estamos en México, el país de no pasa nada, muchas veces no hay multa ni nada, ¿no? Ay, ¿cuándo abrió hace un año? ¿Y por qué apenas viene? Es que apenas me enteré que lo tenía que hacer. Por eso también, como recomendación, es bueno asesorarse con alguien que esté en el medio, alguien que sepa, para que sea más rápida este emprendimiento, ¿no? Esta curva de aprendizaje que nos podría llevar años, reducirlo a lo más que se pueda, ¿no? ¿Cómo cambió tu manera de ver el negocio, los negocios, después de los cursos y las asesorías que has tomado? En un momento, cuando tomaba cursos, lo que ocasionaban era que me dispersara más. tomaba un curso de marketing y ahora yo quería hacer publicaciones con un mayor impacto, ¿no? Ah, pero ahora tomaste un curso de Google Ads y ahora quiero también aparecer en el buscador de Google, ¿no? Dentro de los tres primeros. Y así sucesivamente. Entonces, creo que, bueno, no creo. Es un hecho que debes de enfocarte en algo. Es decir, lo descubrí a la mala. Cuando te digo que intentaba ser todólogo, no es bueno tomar todos los cursos. O sí es bueno cuando lo tomas con el del área. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, con el de marketing que tengo ahora, con el de redes sociales. Un par de cursos los hemos tomado juntos. Y acuérdate que en el curso dijeron esto. Entonces ya tienes un mismo canal de comunicación. Tienes una base donde platicar, ¿no? Donde comparar, de dónde sacar información para decirle o exigir o pedir que haga cierta cosa o tal otra cosa, o por qué no vamos a hacer la idea que tú tienes. ya tienes bases, ¿no? Ya no estás en el aire. Entonces, si se van a tomar cursos, yo creo que tomarlos con acompañado de la persona que está dentro de esa área, y si no, evítalos, porque si no te vas a dispersar más. ¿Qué valor te han entregado, Eric? ¿Ha cambiado tu negocio después de que te empezaste a educar en lo que son negocios? No, sí ha mejorado bastante. Una de las cosas que teníamos problemas, de ser maestro en la maestría, que en el sur tenemos problemas para tomar una hoja y anotar nuestros gastos y cuánto ganamos por eso que estamos considerando que nos deja dinero. Y es cierto, muchos de los emprendimientos fracasan por eso, justamente, que no somos capaces de llevar contabilidad, y contabilidad básica, ¿no? Y es eso, básica. Básica, entonces llega el momento en el que, por ejemplo, el curso que tomamos en Proempleo, la contabilidad que te obligan a hacerla un mes, y dices, no manches, ¿a poco? Te la pongo así de fácil, me sorprendió cuánto facturaba yo al mes. ¿A poco este mes facturé tanto? No manches. Menos de lo que tú esperabas o pensabas. No, al contrario, era más de lo que yo esperaba. Era más. No tengo dinero, si se supone que estoy facturando, por decirte algo, 15 mil pesos, ¿no? Dice, bueno, si son 15 mil pesos y te gastaste 10, ¿en dónde están los demás? Ah, pero acuérdate que pagaste el cable. Ah, sí, son 500 menos. Acuérdate que pediste frascos, ¿no? Ah, sí, 3,000 pesos más de frascos. No, pues, sí, ya van cuadrando los números, ¿no? Uh-huh. Me pasaba algo así como tú estás diciendo. Y eso te da una luz de sobre qué terreno estás pisando, ¿no? A lo mejor si te presenta una oportunidad para comprar más maquinaria o eso, dices, ¿me aviento, no me aviento? Y dejas de tomar corazonadas, ¿no? Como como el buen mexicano, como el Borras, que te avientas como Borras. ¿No? Ya luego vemos qué hacemos, ¿no? Espérate, ¿cómo estamos? ¿Y qué esperamos tener para el próximo mes? Y ya de ahí sacas decisiones, ¿no? Pero afortunadamente tuviste y tuvimos la oportunidad de entender que teníamos unas fallas. Y eso ahorita es abrir los ojos por completo. Exactamente, y nunca termino de aprender, o sea, a pesar de que te digo de que ahora estoy evitando los vicios de tomar cual curso que me ponga enfrente, llega un momento en el que te abren los ojos. Ahorita estoy volteando a ver de lo que sé, vamos a ver qué aplicar, ¿no? O sea, creo que llegó el momento en el que, te voy a contar una anécdota, por ejemplo. La ventaja de conocer un ámbito en especial te da la oportunidad de ver áreas de oportunidad en donde podrías tener, por ejemplo, patentes. Y digo, no manches, o sea, aquí está algo que puede generar dinero y que puede generarte regalías y hacia otros países. Y que no lo estamos, o sea, como empresa, no lo estamos explotando, ¿no? Tomé algunos cursos en algún momento de patentabilidad. Inclusive di alguno de patentabilidad y creo que ya es hora de retomarlo. Entonces esperamos que este 2020 saquemos por ahí un par de patentes para que valga la pena. 2021. 2021. No, es que ya es del año pasado. Okay. No, perdón, es que no había entendido tú la referencia. No, la verdad, este año queremos desarrollar algunas cosas ahí, ver si se pudiera patentar justamente conozco personas que están dispuestas a ayudarte a redactarlas, están dispuestas a ayudarte a hacer la búsqueda de patentes similares para poder decir, la mía se diferencia en esto, en esto, en esto, en esto, y por eso quiero la patente. Y sin embargo, no la aprovechamos, entonces, pues, digo... Este año va a ser. Este año tiene que ser. ¿Te parece si de aquí a finales del año que entra volvemos a hacer otro podcast para ver cómo has avanzado en ese tema? Me gustaría mucho ver el emprendimiento que tienes ahí parado, el de... La barba. Ajá, exactamente. Quiero ver si este año lo pudieras lanzar. Yo siento que es algo que tienes que hacer. Ok. Cuando tú me lo platicaste, dije, ¿por qué se detuvo? O sea, esto puede cambiar muchísimas cosas. Te faltó, yo creo que impulso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eric, me faltó evitar los miedos. ¿Qué es? ¿Cuáles son tus miedos o cuáles eran tus miedos? Tus verdaderos miedos. ¿Qué fue lo que te detuvo? Una parte lo económico y desconocimiento, por ejemplo, de cómo constituir una sociedad, hablando de mis otros compañeros que también estaban desarrollando el proyecto, cómo incluirlos, hasta qué punto incluirlos. Porque ya cuando son más de dos, no falta el que... No, pero ¿a quién no lo invites? Porque mira, se la pasa haciendo nada, ¿no? Entonces, si desde el momento en que todavía no tienes nada, ya te estás mal viendo a alguien de tu equipo, dices, no mames, esto... No va a ir para ningún lado. No, exactamente. Entonces, cosas como esas son las que te detienen. Dices, todavía no tenemos nada y hay problemas, imagínate cuando ya tengan un peso en la bolsa, o se les va a subir, les va a dar mal de altura, ¿no? Eso fue lo que te detuvo. En parte eso fue lo que me detuvo, luego la parte económica, fue un año muy malo económicamente para la agricultura, entonces, sin falta constituir la empresa, sale, notario, ¿cuánto? ¿Tanto? Ah, no los tengo. Los boletos de avión, ¿cuánto? ¿Tanto? ¿Cómo le digo, no? Que no hay, ¿de dónde? Que no hay, exactamente. Entonces son cosas que quieras o no, sí te detienen. Las ganas de empezarlo nuevamente a sacar del atolladero donde está. Fíjate que es bien curioso porque eso me dio experiencia y en su momento estaba convencido que sí iba a cambiar el mundo este dispositivo. Pero viendo cómo la gente es de decidiosa, por llamarlo así, probablemente si lo tuvieran, quizás no lo ocupan. ¿Crees que prefieran dejar que se muera el 70% o que se muera la colmena por no usarlo? Te sorprendería cómo hay apicultores en México. ¿Qué harían eso? Me ha tocado que harían eso, sí. En algún momento, buscando financiamiento, alguien me comentaba... No, pues tú ve y preséntaselo al gobierno y que lo subsidie y que lo haga y véndele la idea y para adelante y que se los entregue de forma gratuita si tú quieres, como un apoyo a los agricultores. Ah, suena bien. Cuando hicimos los costos de producción y para presentarlo justamente al gobierno nos iba a salir cada unidad en 4,000 pesos. Que a lo mejor para el gobierno no es nada, pues. 4,000 pesos por 1,600,000 colmenas que hay en México... Tanto, perfecto. Pero viendo cuántos apoyos hay y que son un bonito elefante blanco o que se ocupan como gallinero ahí en algún lado, en el mejor de los casos, o que se malbaratan para otro, dices, no manches. No va a funcionar. ¿Para qué vas a derrochar este dinero en algo que no lo van a utilizar todos los agricultores, no? Porque si hay apicultores que somos muy entregados a nuestra actividad, hay otros que no la ven ni como hobby, ¿no? Como un negocio y lo que les vaya dando, cacheras, ¿no? Ajá. A ver qué sale este año. O sea, a lo mejor México no era tu mercado. A lo mejor... México no era mi mercado, pero en su momento no lo entendí. Mi mercado era Europa. Mi otra pregunta es, ¿cómo ves a la empresa Quirel en 5 años? Ah, es una muy buena pregunta. ¿Cómo la veo en 5 años? Yo la considero con puntos de venta, al menos quiero pensar que en los pueblos mágicos y en las ciudades con más de 100,000 habitantes en México, al menos un punto de venta o un distribuidor en cada una de ellas. ¿En 5 años? En 5 años. ¿Y fuera del país? Quizá, pero tan solo atendiendo al mercado nacional, con eso me conformo. 5 años para el mercado nacional, suena muy, muy bien. Sí, y sí se puede lograr. Sí, definitivamente. definitivamente se puede lograr. Y pues vamos a intentarlo. En algún momento, por el 2012, estaba justamente tomando uno de los cursos del vicio que tenía de tomar cursos. Y mencionaba el expositor que los emprendedores tenemos una curva de aprendizaje. En esta curva de aprendizaje, cuando va pasando el tiempo y vas aprendiendo muchas cosas, llega un momento en el que cuando por fin te decides a aplicar lo que sabes, el negocio crece exponencialmente. Caso contrario, cuando vas aprendiendo sobre la marcha y vas teniendo, en el mejor de los casos, un crecimiento sostenido en línea recta, ¿no? O sea, vas creciendo poco a poco. Y vas aprendiendo, y ahí vas, ¿no? Entonces, esperemos que ya me toque el crecimiento exponencial. Sí. Ahorita me comentaban un asesor de hacer videos cortos para historias, ya sea de las redes sociales o inclusive hacer TikToks, que se considera que va a ser la siguiente red, pero bueno. Ya lo es. El punto aquí es de que justamente estamos pensando cómo hacer que Kirel no te venda como tal la miel, sino que forme parte de tus soluciones que vas a tener. O sea, no es lo mismo que yo te diga, mira, tú tienes una herida de pie diabético, lávala así, cúrala así y ponle la miel en este momento. Mire, vas a tener este resultado, a que nada más yo te venga a hablar de que no, pues mira, esta miel te puede curar tu pie diabético, sino darles un valor más a las personas para que realmente ayudemos a la población, ¿no? O sea, no precisamente como el vendedor, sino dar contenido de calidad que les ayude a los consumidores. Hay que empezar con el por qué estás haciendo las cosas, y eso te va a ir dando las respuestas que necesitas para hacer esos videos y hacer llegar la información de valor a la gente que lo necesita. Y estoy seguro que lo vas a lograr, Eric. Eric, una última pregunta. Si pudieras viajar al pasado, al momento más oscuro de tu vida, y pudieras darte un consejo con el conocimiento que tienes hoy, ¿qué te dirías? El momento más oscuro de mi vida. Tranquilo, esta crisis económica va a pasar como ha pasado en otras ocasiones. ¿Tuviste una crisis que te causara esa sensación? Sí, no manches, ya los contactos del celular se habían acabado para pedir prestado, entonces quieras o no, sí se pone complicado cuando llegas a ese punto, ¿no? Te desesperas, no ves la luz, te sientes asfixiado. Sí, definitivamente. Entonces, cuando estás en ese punto de quiebre, realmente la ventaja que tienes es que si ya estás allá abajo, pues no queda más que para arriba, ¿no? Sin embargo, es muy complicado el entenderlo, que ya estás abajo, ya nomás vas a subir. Dices, si me caigo otro poquito, ese sentido que tiene, ¿no? Fíjate que por eso, hace un año, ya platiqué con Paco, hace un año queríamos hacer este podcast, que se llamaba, o yo le había puesto el nombre de La Trinchera, porque cuando estás ahí abajo, cuando estás en el fondo de lo que me estás platicando, así sientes los balazos por todos lados, sientes que estás en un hoyo, sientes que no puedes salir, se siente como si estuvieras en una guerra. Entonces, sí. Habíamos platicado Paco y yo acerca de nuestras situaciones y dijimos, oye, muchísima gente debe de estar pasando circunstancias muy similares y se sienten solos. Si hacemos esto, yo creo que los vamos a poder acompañar. Y si hablamos con personas que lo hayan vivido y que lo hayan superado y que ahorita estén creciendo, esto les va a dar ánimo. Y yo creo que este sentido que le estoy poniendo y tú que me estás ayudando con lo que estás diciendo, le va a ayudar a mucha gente. Sí, definitivamente. Lo que tú dices de estar en la trinchera es una buena analogía. Me imagino que es la sensación que tenían los soldados ahí en la Primera Guerra Mundial cuando estaban ahí en la trinchera. Así Pero es. Fuera de eso, cuando estás ahí, te vuelves sordo a los consejos o a las ayudas que tienes alrededor, y también es bueno tomarlo, ¿no? O sea, hay gente que te extiende la mano y tú, no sé si por ego o cegado por tus preocupaciones, ¿no? No se las das, o sea, estás al borde de caer, cabrón, y no quieres estirar la mano, no chingues, cabrón. Como que te da una ceguera, ¿no? O sea, estás en una ceguera no, donde ceguera, ¿no? Creo que esa es la expresión más firme, estás ciego. Y esta emoción que te está embargando no te permite ni siquiera, yo creo que recibir ayuda, porque ayuda tienes. O sea, sí te estiran la mano, pero ni las palabras de aliento te sirven. Dices, no, ¿cómo va a ser que va a estar bien esto si todo está horrible? O sea, tú quisieras que te dieran un puño de dinero, ¿sí?, y piensas que con eso se resolvería todo, cuando no es de esa, no es así. Esto me recuerda a un dicho de mi papá. Te mando un saludo, me hubiera mandado de 500. Se agradecería más. Sí, saludos para que los necesito. Que los quiero, que uno de 500. Buenísimo, Eric. Oye, Eric, por último, ¿algún consejo que quisieras darle a la audiencia que esté viviendo en la trinchera en este momento? Tranquilos, que vean hacia atrás y que piensen en qué van a aprender de este punto en el que se encuentran, ¿no? Y cuál es su siguiente emprendimiento, cuál es el siguiente paso a dar. Y un paso a la vez, o sea, un día a la vez, o como lo quieran ver. Se sale, o sea, realmente sale uno de ahí del lodo, sale uno y sale uno, pues, más o menos librado. Hay veces que sí sale uno raspadillo, pero fuera de eso, la libra uno. La vida sigue. Lo único que no tiene solución es la muerte. De ahí para allá todo se soluciona. Perfecto, Eric. Eric, muchas gracias. Quería tener esta plática contigo. No la habíamos planificado porque no sabía cómo iba a ir resultando esto. Gracias por aceptarme la charla. Y como te digo, hay un compromiso. Nos vamos a ver en un año. Vamos a volver a platicar, a ver qué tanto ha cambiado Kirel y lo que es la miel en México. Esperemos que tengamos buenas noticias. Vas a ver que sí, estoy seguro. Gracias, Eric. Nos estamos viendo, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Buenas noches. Si tú estás en una situación de dificultad en tu empresa y crees que se te está saliendo de las manos, déjame darte 3 consejos. 1. Si tu negocio no está generando lo que esperas, o no te salió como tú querías, o sientes que te equivocaste en el tipo de emprendimiento, no pierdas tiempo, itera, hazlo tantas veces sea necesario hasta que encuentres la forma en que sí funcione. 2. Si tú vendes, y vendes muy bien, pero el dinero nunca te alcanza, y al contrario de lo que creerías, tu negocio va cayendo, te recomiendo que veas tus gastos con una lupa. Créeme, el problema puede estar en cosas tan pequeñas como el café que te tomas todos los días. 3. Busca la clase de negocio que te haga sentir que estás ganando dinero por divertirte todos los días. Busca dentro de ti eso que te apasiona y haz un negocio de ello. Tal vez te está yendo mal porque es la manera que tienes de decirte a ti mismo que no estás en el lugar correcto. Espero que estos consejos te ayuden a salir de la trinchera.